Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. La Defensoría del Pueblo de la Nación estuvo presente la semana pasada en la provincia de Salta, realizando un operativo para asesorar a la gente, para tomar denuncias, quejas, para ayudar a la población de dos barrios específicos de Salta, pero además con gente que se ha sumado desde todos lados. Por eso nos acompañan Alejandra García Martínez, jefa del área de grupos vulnerables del Defensor del Pueblo, y Julieta Gioldi, del área de Seguridad Social y Empleo, quienes estuvieron in situ, en el campo, como que dice, trabajando, y bueno, que nos van a contar la experiencia de cómo les fue. Alejandra, Julieta, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, sí, estuvimos acá con Julieta coordinando este operativo, que el objetivo, por supuesto, era la presencia de la Defensoría en estos lugares, pero además convocar a distintos organismos para no solamente llevar todo el asesoramiento y eventualmente recoger quejas o problemáticas, sino también que estos organismos fueran al lugar y pudieran resolverle cosas. Por eso estuvieron el ANSES, fue la Agencia Nacional de Discapacidad, el Registro Civil, el Ministerio de Salud, Migraciones, la Defensoría del Pueblo de Salta, estuvieron los intendentes, o sea, hubo un montón de convocatorias junto con la gente del RENAVAP, con la CENAF. Entonces se dio una situación realmente muy interesante y sumamente positiva, porque la gente podía ingresar, por ejemplo, para buscar su DNI o para iniciar el trámite de su DNI, pero además recibía asesoramiento sobre otras temáticas, participaba de actividades que tenía la CENAF, o sea, que se iba con más de una cosa resuelta o iniciada. Uh-huh. Y la verdad es que la experiencia fue impresionante, y además la cantidad de gente fue muy importante, ¿no, Juli? Sí, lo interesante, justamente como decía Alejandra, fue que nosotros como Defensoría del Pueblo de la Nación pudimos acercar muchos organismos del gobierno nacional a barrios vulnerables, claro, donde la gente, más allá de las miles de consultas que recibimos, también está esperando una respuesta que no logra desde el barrio 20 de junio, por ejemplo, o la Ciénaga de Salta. Claro. Básicamente los reclamos eran, como decía Alejandra, las solicitudes de DNI, partidas de nacimiento, inscripciones tardías en ANSES, como estamos ya en diciembre y se presenta la libreta para cobrar el 20% que le retuvieron durante el año. Muchas mamás con los chiquitos los tienen que llevar porque no tienen dónde dejarlos con el calor y demás. Bueno, sí, poder darle una mano a, uh-huh, todas estas mamás y poder otorgar el DNI, que justamente es la puerta a todos los beneficios nacionales, la verdad que es muy muy satisfactorio para nosotras. La verdad que fue una experiencia única. Además, perdón, sí, también se vacunaron, uh-huh, hubo también testeo del HIV, uh-huh, entre otras enfermedades. Sí. Además, por supuesto, hicimos un relevamiento nosotros sobre la situación ambiental, todos los problemas que tienen en relación a los servicios públicos, la contaminación de los ríos, fábricas que contaminan no solamente el agua, sino también tienen problemas respiratorios o de piel por las emanaciones que tienen. Así que todas estas son cuestiones que hemos traído para seguir trabajando. Sí, sí. Juli, respecto a todo lo que es el tema de seguridad social, muchas consultas también por el tema de pensiones, de jubilaciones atrasadas. Sobre todo en lo que tenga que ver con seguridad social, te diría que más que jubilaciones o pensiones es la falta, digamos, de respuesta del organismo. O sea, no fueron tanto, sino más bien de empleo, te diría, en promedio fueron las consultas que recibimos por asesoramiento, porque no desconocen los planes provinciales, los planes nacionales. Nosotros les llevamos un montón de información con direcciones, teléfonos, como para que las personas que quisieran saber a dónde podrían ir a buscar un trabajo, tengan a dónde ir, porque realmente no, más que nada lo que se notó es la desinformación en estos grupos. Claro, la idea es que, es decir, la Defensoría sirva también de esto, ¿no? De solucionar, mostrarles cuáles son sus derechos. Claro, justamente claro. El objetivo principal, claro, era más allá de poder brindarle las soluciones que no estarían logrando por sí mismos en la provincia, acercándole los organismos nacionales y dándole la respuesta inmediata como un DNI o como una solicitud de turno en ANSES o una solicitud o una respuesta por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad, es también brindarle conocimiento, que es la herramienta fundamental para poder hacer valer sus derechos. Sí, generar, por supuesto, nuevas iniciativas. Sí, además, precisamente en este sentido, nosotros estuvimos trabajando lo que es violencia de género, pasando información, que es un tema bastante difícil. Sabíamos que existe, pero bueno, es muy difícil exponerlo en este tipo de situaciones, pero sí se llevó mucha información. Y el tema de embarazo adolescente no deseado, que eso lo trabajamos muy bien con la CENAF, con actividades y demás, que fue sumamente interesante porque no solamente participaron chicas, sino que también participaron varones. Y en esto me parece que es como un avance. También se repartieron preservativos, se informó sobre el tema de la educación sexual, así que creo que fue muy completo en muchos sentidos. Mucha gente, por lo que me contaban, mucha gente se acercó, mucha gente interesada, eso también es importante, es decir, que haya tenido esa repercusión. Sí, el primer día habremos recibido más o menos 400 personas en promedio, y el segundo día 380. En el mismo barrio. En el mismo barrio, en el barrio 20 de junio, que es más grande, y el tercer día serían unas 200, 300 personas porque eran solamente 105 familias. Claro, un barrio más chico. Igualmente se acercaron. Por ejemplo, en el tema vacunación, sí nos sorprendió que todos los chicos que correspondían a ese barrio, por ejemplo, el 20 de junio, estaban todos vacunados. O sea que las personas dedicadas del centro de salud van casa por casa a vacunar. Y esto es digno de hacer mención y resaltarlo como una felicitación, digamos, trabajo, para el centro de salud. Excelente. Y se acercaron, 64 chicos fueron vacunados, de los cuales que eran de barrios aledaños, que se acercaron y tuvieron la posibilidad, se informaron y fueron con sus chicos a vacunarse, y chicas grandes también, la mayoría mujeres, no tantos hombres, pero sí vinieron a vacunarse. El calendario que estaba ofreciendo el centro de salud era de 0 a 50 años. Claro, además, bueno, también destacar para vacunar, ¿no? Las distancias muchas veces, ¿no? La falta de información, como decíamos, la distancia hace que la gente no tenga esa posibilidad quizás de ir a vacunarse a Salta Capital, por decir una cosa, ¿no? Es decir, claro, se queda lejos. Pero por eso resalto mucho esta situación, que fue llamativa. O sea, que al principio no llegaban muchos chicos para vacunar y era llamativo. Después, a la tarde, sí se ve que vinieron, pero venían de otros barrios. Sí. Y nos explicaron las chicas que estaban vacunando, que justamente era esto, que ellas van casa por casa a vacunar. Claro. Además, me parece que también es de destacar la labor que hacen muchos de los referentes de estos barrios, particularmente en el 20 de junio, porque son los que han movilizado a la gente, son los que trajeron su preocupación y de alguna manera nos convocaron. Y en todo el armado fue fundamental contar con ellos para coordinarlo todo, una excelente predisposición, así como las personas que venían de los organismos, como que en un momento era todo un equipo de trabajo independientemente de cuál era el organismo del cual se provenía, ¿no? El objetivo era solucionarle las cosas a la gente o que la gente se fuera con la información que necesitaba. Sí, fue muy interesante poder ver cómo distintos organismos nacionales, incluso con secretarías provinciales, todos interactuando, o sea, transversalmente. Por ahí una persona de la Agencia de Discapacidad estaba sacando un turno de ANSES para poder darle una respuesta inmediata a una persona, o nosotras desde el asesoramiento también le brindábamos respuestas respecto de otros organismos que estaban ahí mismo. Por ejemplo, estaba el camión de ANSES y nosotros por ahí estábamos asesorando respecto de cuáles serían los derechos para acceder a una jubilación, una asignación universal. Como que se vio el Estado desde el punto de vista transversal, que fue muy interesante. Bueno, les agradecemos mucho, les deseamos por supuesto una feliz fiesta para las dos y para toda la familia. Muchas gracias igual a vos. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. El derecho a un ambiente sano está reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, cuando dice que todos los habitantes gozamos del derecho a un ambiente equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras. No solo tenemos el derecho y podemos denunciar cuando no se cumple, también tenemos el deber de preservar el medio ambiente. El principio más importante es el de prevenir los efectos nocivos en el ambiente